bueno, todo esto de los que somos más jóvenes, como crecimos mirando con esta imagen, y creo que bueno, en los próximos años, como que este recuerdo creo nos va a guiar en nuestras prácticas, ¿no? Vamos a necesitar estar recordando toda su trayectoria. ¿Tu nombre? ¿Querés hablar? No, solo el nombre, porque creo que no llegó a decirlo. ¿Tu nombre? Hola, Fer, soy Luciana. ¿Cómo va, Luciana? ¿Cómo andás? Bien. Estábamos justo acá con el compañero, con Emiliano, y recordábamos también a Norita presente en las luchas. Recordábamos una noche a las 12 de la noche en Comodoro Py, el día que detuvieron a distintas personas y compañeros en la marcha por Santiago Maldonado. Ella estuvo hasta último minuto, nosotras con otras abogadas también sosteniendo todo el día, y ella hasta último minuto pidiendo para ver a los detenidos, acercándoles una palabra, pidiendo por la presencia, por sus condiciones, y recordamos eso junto con Nilda Loy. Era para nosotras en ese momento muy fuerte tenerla ahí cerca, y hoy recordábamos esto, ¿no? Un orgullo haber estado tan cerca de ella en ese momento. Y también acompañando cuando en otros momentos, en otros gobiernos, frente al desalojo, en el espacio de las compañías de españoles en rebeldía, cómo nos acompañó en todo ese proceso, discutiendo con juzgados, discutiendo con funcionarios de los bancos para que no desalojaran a los compañeros, y ella siempre presente, en cualquier horario, poniendo su ejemplo de lucha y su palabra. La solidaridad, rodeándonos siempre de solidaridad. Así que ese, para mí, es uno de los ejemplos más importantes que nos da Nora ahorita. Y con eso cierro. Para mí, el ejemplo de esa es el de una pedagogía de la esperanza, el de la pedagogía del ejemplo, el del amor, el de la resistencia y la organización por sobre todas las cosas. Así que bueno, perdón, se me hizo re largo, pero no podía dejar de pensar en esos claros ejemplos de también de cómo estuvo presente en las luchas del presente. No, está bien, al contrario, gracias por traernos ese recuerdo. Se nos vino a la memoria también con Euge de aquella jornada, no sé si era la misma o un día antes, un día después de lo que decías vos, pero en Lugano, ¿no? Donde estaban por salir las personas que estaban detenidas, que fueron detenidas en la marcha del primer mes por Santiago Maldonado. Eran las 3 de la mañana, Nora estaba allí y no se quería ir. Estuvo todo el día desde Comodoro Py, porque nos trasladaron los compañeros, y Nora no se quería ir y decía que ella no se iba a ir hasta que no salieran todos los detenidos. Porque vos imaginate, decía, con este frío, mirá si alguno no tiene la llave de la casa. Yo hasta que no sepa que todos van a poder dormir en su cama o en una cama, no me voy. Y a las 3 de la mañana, 3 y media, la convencimos de llevarla. Y me acuerdo que bajándose del auto, lo que hizo, hacía un frío locos, se sacó su bufanda y me dijo, dásela a alguna piba que tenga frío. Sí, estamos hablando del mismo momento. Es ese momento. Claro que sí. La convencimos a las 3:30 de llevarla a la casa, pero con la condición de que nos quedáramos hasta que estuviéramos seguras de que todos los chicos detenidos iban a poder dormir en una cama. Bueno, y así fue aquella noche de lluvia. Bueno, Luciana y Emi, gracias, un abrazo. Abrazo grande. Bárbara Barros está allí en la Plaza de Mayo. Hay bocha de gente y seguramente un montón de gente más que va a estar llegando. Nosotros tenemos también abrazo, Barbie, la seguimos, vamos y venimos ahí a la plaza, ¿te parece? Dale, un abrazo y gracias por esa locura de ir, que no fue tan locura. fue muy, muy fuerte, una adelantada. Barbie, llegué a la plaza Y bueno, me crucé a Emi y a mi fotografía, también saca Emi foto, también uh-huh. parte de la retaguardia. Sí. Nos abrazamos, lloramos y empezamos la ronda hasta que empezó a caer gente. Abrazo. Ahí va. Grosos que tuvieron el impulso de salir a buscar a Norita a la plaza, ¿no? Porque ¿dónde vive Norita si no es en la Plaza de Mayo? Volvemos en un rato. Chao, Barbie. Chao. Gracias por esto, Fer y Euge. Se siente como una gran familia, una inmensa. Será nuestro sur seguir luchando de manera ininterrumpida hasta la victoria siempre, porque como nos enseñó Norita, venceremos. Laura García Vizcarra. Desde Catamarca, desde San Fernando del Valle de Catamarca. También hay mensajes de Bahía Blanca. Abrazo grande, cumpas, a la distancia, compartiendo Norita con ustedes. Gracias por acercarnos a la plaza. Mauro Llanesa, de FM de la Calle. Abrazo enorme a los compas y a las compas de FM de la Calle, con quienes estamos compartiendo la cobertura desde hace ya casi 3 años del juicio allí en Bahía Blanca. Tengo ahí un audio de Luis Angió, que tanto acompañó también a Nora. Es imposible pensar que Norita no va a estar. Pero no va a estar físicamente, porque todos quienes seguimos al lado de ella durante tantos años, solo tenemos el compromiso de no bajar los brazos en todas las luchas como lo hizo ella, con su militancia, con su sonrisa, con su simpatía, con su alegría. Y remarcar también con su internacionalismo. Norita no era solo la lucha por la defensa de los derechos humanos aquí. Norita estuvo en Chiapas, estuvo en Kurdistán, en Palestina, luchando contra el genocidio de los nazis en Israel. Y en toda lucha que había, en cualquier lugar del mundo, Norita estaba. Y Norita va a seguir estando donde nosotros estemos luchando como luchaba ella. Es esa la que va, ¿no? Es esa la que va. Va a estar ahí en todas las luchas, siempre. Entonces, bueno, cuando tengamos, cuando nos pase algo y cuando nos cueste acercarnos a una lucha, cuando nos cueste acompañar un corte, cuando nos cueste acompañar un paro, un lugar donde los compañeros se organizan, bueno, ahí sepamos que tenemos que ir a buscarla. Uh-huh. Sí, gracias por estar ahí del otro lado. La verdad es que no pensé que iba a suceder esto, de que tuvieran ganas de acompañarnos. Dudé mucho hasta último momento sobre salir al aire o no con lo que ya no es más Oral y Público, y es una transmisión especial a horas nada más de que se fuera a algún otro lugar Nora Morales de Cortiñas, para quedarse a la vez con nosotros y nosotras para siempre. Déjame decir que evidentemente ya está confirmado. Yo estoy esperando alguna confirmación más del círculo íntimo, pero creería que ya podemos decir que mañana Nora Cortiñas va a ser despedida en la Casa de la Memoria y la Vida, predio Quinta Seré. Esto es en Santa María de Oro y Blas Parera, en Castelar, partido de Morón, mañana, 31 de mayo, entre las 9 y las 19 horas, estaremos haciendo esto mismo que estamos compartiendo en la radio, que es abrazarnos, recordar cosas increíbles y creíbles también de Norita, y bueno, y darle ese último adiós a su cuerpo para que se quede para siempre en nuestros corazones. ¿Podés? Escuchando, Norita siempre solidaria, madrina de Radiográfica en 2005, estuvo junto a los trabajadores de Gráfica Patricios en 2007, cuando fueron a juicio por usurpación. Norita se paró de manos ante el juez en ese juicio. En 2022 pudimos entregarle el premio Soberanía, dice Lucas Molinari, de Radio Gráfica. Gracias, Lucas. Un abrazo también para vos. Nos quedó una deuda con Norita, que es que... ¿Una sola? No, pero digo en conjunto, una deuda de nuestra con ella y de ella con nosotros, que fue poder hacer un programa de radio. Ella coqueteaba mucho con la radio, tenía la radio encendida todo el día y un oyente muy fiel de Radio Nacional, y en algún momento hizo radio en Radio Porqué, una radio que funcionaba en el Serpag. Y nada, fue muy lindo escucharla hacer radio. Ese programa terminó por no sé qué líos ahí de producción, y mucho tiempo después ella retomó la idea de querer volver a hacer un programa, pero le quedaba esta cosa de que el equipo que la había acompañado en la producción no iba a poder estar todo junto por la misma razón por la que habían terminado de hacer el programa, y no quería generar tensiones. Digo, estaba en todos los detalles, y de hecho dejó de hacer ese programa de radio y no lo retomó, justamente para que nadie se sintiera mal por la situación de que estuviera con una persona o con otra en la producción. Pero coqueteamos y amagamos muchas veces con que eso fuera verdad. Terminó siendo de manera informal, porque ella llamaba a la radio cuando quería. En la pandemia pasó mucho esto de que nos decía que quería hablar y la sacábamos al aire, y casi sin preguntas, eran monólogos suyos. Vamos a escucharla un cachitín más. Este es un audio de la Ronda 2000 de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ahora hay gente en la plaza recordando a Nora, llorándola, en ese lugar que ella transitó tanto, tanto, tanto, hasta donde pudo, como pudo, en las últimas semanas antes de la internación, con silla de ruedas. Todo lo que pudo, como hacen todas las madres, ¿no?, que sostuvieron la ronda, que es estar como pueden hasta el último día, y eso hizo Nora hasta antes de su internación. En la Ronda 2000, que fue el 11 de agosto del 2016, vamos a ver qué dijo. No sé ni lo que cortamos. Hoy acá vamos primero a contestarle al señor Macri las barbaridades que dijo, decirle que acá en la Argentina no hubo una guerra sucia ni limpia, no hubo guerra, acá hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo, con una metodología aberrante, la desaparición de personas, el crimen de crímenes, crimen de lesa humanidad que no prescribe, que no es amnistiable, que no nos vamos a reconciliar, que no vamos a olvidar y que no vamos a perdonar. Le decimos a Macri que basta de decir barbaridades, y que acá no hubo nunca la teoría de los dos demonios. Acá hubo la doctrina de la seguridad nacional, traída, implantada desde Estados Unidos, desde el Departamento de Estado, preparando las dictaduras del cono sur de América Latina. Que estudie historia, señor Macri, que estudie la verdadera historia argentina y que no diga barbaridades. Acá se empleó la metodología aberrante, la desaparición de personas es el crimen de crímenes, es cuando una persona la priva de todos sus derechos absolutamente, nunca más sabe de su familia, ni la familia sabemos de ellos. Por eso queremos que abran los archivos, que no digan más pavadas, que esto los argentinos no queremos que digan mentiras, y que nunca nadie va a tapar la verdadera historia, nunca nadie va a borrar la verdadera historia que vivimos. Esa historia es nuestra, está incorporada a cada uno de nosotros,

si kirchneristas, si peronistas secas, si de izquierda, si autónomo de los partidos. Ella nos hablaba y todos y todas nos sentábamos a escucharla. Juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos, decía. En aquel momento no lamentablemente no llegamos a tener mucha palabra de Nora en el último tiempo, ¿no? Desde la asunción de Javier Milei, porque es un tiempo político muy diferente a todo lo demás que hayamos vivido, ¿no? Por allí estamos armando, se está armando, me dice Julieta Urdinola de FM en Tránsito, actualmente presidenta de la cooperativa que lleva adelante FM en Tránsito, la radio de Morón, la radio comunitaria de Morón, que se está pensando y se va a hacer una transmisión con la cadena de radios comunitarias y universitarias que están haciendo. Está la Freeway, está la radio de la Universidad de General Sarmiento. Bueno, seguramente nos vamos a sumar ahí, nos vamos a sumar a esa y estaremos entre las 9 y las 19 también allí en algún momento. Tenemos transmisión de juicio mañana, pero estaremos allí despidiendo a Nora Cortiñas también desde la retaguardia. Nos iremos rotando los compañeros y compañeras, como ahora también que estamos en la Plaza de Mayo. En un instante subimos material de la ronda que se está haciendo ahora, ¿sí? Hoy a la tarde hubo ronda de las madres. Estuvo Elia Espen, me contaron algo tremendo. Siempre que terminaba siempre que termina la ronda de los jueves, vamos ahí al bar La Embajada, en la que la gente que va a la ronda va a La Embajada, que es un bar sobre la Avenida de Mayo, que era el bar que permanecía abierto toda la noche. Otros dueños dejaban abierto el bar los días de la marcha de la resistencia, que eran 24 horas, entonces se quedaban toda la noche allí las madres y les dejaban el bar abierto para que pudieran usar el baño. Entonces ellas, como agradecimiento eterno, siguen yendo a ese bar. Y hoy en la ronda de las madres estuvo presente Elia Espen y se hizo larga ahí la mesa. 18:41 es la hora que salió la comunicación del círculo íntimo de Norita. No estaban todavía con esa noticia, pero bueno, obviamente ya todos y todas íbamos acercándonos a saber que ese momento se iba a concretar, lamentablemente. Y Elia, me cuentan que me comentaba Alicia Unzalu, que Elia pidió un momento de silencio y un momento de aplauso para Norita, y minutos después se enteraron que Nora se había ido, pero me pareció súper impactante, sobre todo por esto de que Elia también, como todas las madres que nos quedan, está con enormes problemas de salud, o nada grave, digamos, pero la edad misma, ¿no?, genera que las piernas pesen, y sin embargo van y están ahí y sufren estas pérdidas muchísimo, ¿no? Sufren estas pérdidas enormemente también, ¿no? Ahí estamos contándoles que también se está llenando de gente la Plaza de Mayo. Gente que salió sin que hubiera convocatoria, ¿no? Salió corriendo a buscarla como hizo nuestra compañera Bárbara Barros, nuestro compañero Emi, el fotógrafo, y Antú también, uh-huh. Los más jovencitos, ¿no? Salieron a buscar a Nora a la plaza y ahí está, se fue llenando de gente porque, bueno, no fueron los únicos que pensaron que ahí iban a estar un poquito más cerquita de Nora. Hay un montón de velitas en el piso prendidas, carteles que dicen Norita Eterna y mucha gente haciendo la ronda, rondando. Estamos en el 11-31-81-31-26, creo que esta vez dije todos los números. 11-31-81-31-26. Seguimos recibiendo mensajes ahí, nos estamos acompañando en estas primeras horas sin Nora Cortiñas. Querido Fernando Euge y equipo, infla el pecho y el alma a escuchar a Norita, ayuda a transitar la tristeza y da fuerzas para seguir su lucha, que es la de todos nosotros, todos nosotros, nosotres y todo el pueblo. Gracias por compartirlo. Les abrazo fuerte, fuerte, Movimiento de los Pibes. Nadia del Movimiento de los Pibes, abrazo, gracias. Nadia. Gracias a la Retaguardia por esta transmisión, hasta la victoria siempre, Norita Eterna, Úrsula de Radiográfica. Abrazo, Úrsula. Bueno, a ver, entre las pastillitas que nos dejó, o los segmentos de radio que nosotros volvimos pastillas para tenerla a Nora siempre presente en el aire de la Retaguardia, está esta que dice Sep Norita el audio, esta costumbre de que tenemos a veces de no nombrar como corresponde los audios, para que los que nos vamos volviendo viejos no tengamos que recordar a ver qué era. Pero a mí me parece que esto es de un momento en el que Nora viajó a Formosa, a Las Lomitas, para visitar a Agustín Santillán, un dirigente huichí que estaba preso, que estaba en huelga de hambre, y no la dejaron entrar, pero ella fue igual, era lo más probable que no la dejaran entrar, pero ella fue igual a Formosa. Un viaje que nosotros también hicimos y nos costó un montón hacerlo, porque son muchísimos kilómetros metidos en el monte para llegar a Las Lomitas. No es fácil el acceso. Creo que es eso. A ver. Sí, es eso. Nora Cortiñas, integrante de Madras de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nora, ¿cómo estás? Pensamos que parecía que ya empezaba la primavera, pero viste cómo nos va engañando. ¿Viste qué cosa, Nora? Dice que mañana va a llover. Sí. Pero va a llover poquito, no te preocupes. Ah, bueno, está bien, me tranquilizo. Sí. Que nos llueva a la hora de la plaza. Bueno, Nora, no te llamamos para hablar del tiempo, porque si no lo hubiéramos llamado a Nadia. Sí, no, a Nadia. Claro, a Nadia. Y nosotros tenemos aquí lo prometido, el detalle del pronóstico para todo el territorio del país. Pero sí sabemos que a Nadia no le hubiéramos podido preguntar por los presos de la comunidad huichí, y a vos sí, porque estuviste allí intentando visitarlo. ¿Por qué no nos contás? El día que llegamos a la tarde nos dice que no era horario, que no podíamos entrar. A la mañana nos empiezan a manosear casi, porque que no se puede, que el prefecto, que el comisario, que cada rato nos ponían una excusa que no se podía. Bueno, el juez llama a la penal, ¿no? Donde estaban los presos. Sí, a la que hay y le dice, mira, acá desearía si pueden permitirle a la señora Nora Cortina hacer una visita ahora porque tienen que viajar para Buenos Aires. Le dijeron sí. Bueno, cuando llegamos, viene un cana y dice, miren, la llama al director, que vaya un momentito a hablar con él. Bueno, digo, está bien, dice, protocolo. Vamos, nos hace sentar enfrente de él y empieza una sanata impresionante. Uh-huh. Que era abogado, que era un tipo estudioso, que bla, bla, que... Uh-huh. Cuando pasa como 10 minutos... Y yo lo miro y le digo, pero ¿ya podemos ver a esta gente, a los hermanos? Y dice, no, no, yo recibí una orden que dice que hasta que no era la hora que se había fijado, no, usted no puede entrar. Pero mire, lo que pasa es que yo viajo y además el juez habló delante mío y acá usted le dijo que sí. Y dice, bueno, una orden de arriba y dice que usted no puede estar hasta la hora convenida, que eran de 14 a 16. Uh-huh. Así que bueno, me despedí y dije, bueno, voy a volver otro día. No es que me negaron entrar a verlos, sino de que el horario no es convenido. Te dieron todas las vueltas necesarias para que no solo los vieran. Solo para decirme, claro, bueno, usted no va a entrar. Los pobres, los que quieren verte partir, sonríen cada niño. Fuimos a pedir que los liberaran porque el juicio que le están haciendo ahora, hay acusaciones que son totalmente irrelevantes, que no está todo tan correcto como tiene que estar. Y ver si los pueden liberar mientras le siguen la causa tan grave que le pusieron una moto ahí. No la fueron a buscar y al otro día lo denunciaron que se la había quedado. Uh-huh. Ellos se la dejaron para volver al día siguiente a buscarla, ¿no? Los mafiosos. Y se descubrió que la moto no tenía papeles. Uh-huh. Y entonces cuando ya estaban preparando la acusación, rápidamente le hicieron unos papeles a esa moto. Así que todo burdo, claro, burdo. Claro. Bueno, que después lo denunciaron que había robado la moto. Y resistencia a la autoridad que ponen siempre, y si vieron entrar a su vivienda, que a todo eso son como chozas, a que le destrozaran todo, le rompieran, y se los llevaran arrastrando delante de la mujer, de los niños. Y la resistencia es que no te dejas llevar así. Que la peleas, no te dejas arrastrar. Sigue avanzando el occidental, soteando al sin propiedad, bestia, ¿de dónde ha salido? La retaguardia. ¿Qué te ha hecho el mundo? Cada tanto los voy a llamar, voy a hacer ese micro programa tipo Nora. Dale, dale. El llamado de Nora. Mira qué amenaza. Dale. Nos encantó la amenaza. Mira qué amenaza. Bueno, un abrazo grande. Chao, querido. Chao. Mira qué amenaza. Mira qué amenaza. Antes de seguir con los mensajes, la verdad es que arrancamos mucho más para atrás que lo que estamos ahora. Yo por lo menos estoy un poco mejor de estar aquí con ustedes, tantos y tantas, compartiendo esta tristeza, y a mí me parece que no llegamos a escuchar un audio que yo presenté a Norita hablando íntimamente sobre Gustavo como nunca nos habíamos juntado para hablar, y me parece que no lo pasamos ese audio o que lo cortamos antes. Si la verdad es que si ya lo pasamos, bueno, lo escucharemos de vuelta, sabrán disculpar. Esto fue en oral y público durante la pandemia, el 16 de abril se cumplía un aniversario en esos días del secuestro de Gustavo. De la lucha de Gustavo y de lo que Gustavo pensaba y de sus ideales

derechos que tenemos que tener, derecho a la salud, a la vivienda, a la comida. Bueno, todo tenemos que seguir luchando para tener otra vez esa Argentina con la vida digna para todos y todas. Y vamos a lograrlo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Un beso enorme, Nora. Bueno, gracias. Vamos a vencer. Y hasta la victoria siempre. Siempre. Venceremos. Chao, hasta mañana. Chao, queridos. Hasta chao, mañana. Queridos. Esa vocecita que nos cagó a pedos tantas veces, ¿no? Una de esas... Nora fue este año también a la misa que se hizo por Mujica, y en la que también de alguna manera era, ella sentía como un homenaje para Gustavo porque compartían la fecha. Me acuerdo que alguna, no estoy encontrando el video para pasarle el audio a la gente porque me parecía un gran complemento para eso que cantó, que contó de cuando le, que era una ceremonia salir y que los curas villeros le cantaran la marcha peronista a Norita mientras ella estaba ahí en la vereda. Y una de esas idas a esa misa, después nos fuimos a comer algo al Club Chacabuco, ¿te acordás? Y con Susana Saldúa, Eva González, no me acuerdo ahora, bueno, estaban Pedro y Agus también. ¿Tenés el video? A ver. Mándamelo que lo paso acá. Sí. Mándamelo que lo paso acá, es cortito. Es cortito. Pero es simplemente una... una suerte de respuesta, ¿no? Que sucedió ahí a la noche cuando ya era una cosa más en la intimidad. Me lo mandaste a mí, ¿no? Te lo mandé a vos. Nada, es una tontería nomás. Es una tontería y es muy cortita. Anita Fernández estaba también ahí, Alicia Unzalu, bueno, cantando la Internacional, el cierre de esa noche. Una de las luchas que sí. Norita acompañó, por supuesto, fue la lucha por los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, uh-huh. En México. Y nos están llegando mensajes a través de Moni, de nuestra compañera Mónica Mexicano, que está allí en el DF y la extrañamos tanto, pero bueno, estamos ahí juntos a la distancia y con estos mensajes hermosos que nos mandó. No sabes cuánto recuerdo los consejos que me dio y eso me sirvió mucho, dice don Mario, padre de uno de los 43 que fueron parte de la caravana 43 en 2015. Y otro dice que la muerte de doña Norita no sea en vano, que su legado continúe hasta la victoria siempre, dice doña Cristi Bautista, mamá de Benjamín Asensio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Llorar hasta el infinito y seguir llorando, me dice nuestra compañera Eva Morín. Y así estamos, llorando hasta el infinito y seguiremos llorando, pero acordémonos que la vamos a encontrar allí donde estemos luchando. Así que mientras lloramos, luchamos. Y mientras pasamos este momento juntos y juntas a través de la radio, a la antigua, sin YouTube, sin imagen, sin nada... Pero... Imagen, no podemos imagen porque es tremenda la cantidad de pañuelos llenos de mocos que hay arriba de la mesa. Pero compartiendo esta angustia colectiva que es de muchos y de muchas por la muerte de Nora Cortiñas. Recién escuchábamos esos mensajes que nos llegaron de don Mario y de Cristi Bautista desde México. Tenemos por allí también una pastillita de Norita y México. Mónica, de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Como asamblea venimos denunciando los hechos

un ratito más, llevamos un par de horas acompañándonos en este momento tan triste y tan angustiante que es la partida de Nora Cortiñas. Bueno, ya es oficial, la despedida será este viernes 31 de mayo. De 9 a 18 en la mansión Seré, en el municipio de Morón. Vamos a publicar en un ratito en las redes, recién acabamos de publicar una de las fotos de Antú y un texto. ¿Quién escribió el textito? Eva Amorín, nuestra compañera Eva Amorín. Y bueno, en un ratito vamos a estar subiendo algunos videos de lo que está pasando en la plaza ahora, la retaguardia está allí. Y también vamos a subir este mapita para que sepan cómo llegar a Santa María de Oro 3530 Castelar, porque el ingreso vehicular es a través de Blas Parera 135. Y lo que nos dicen es, mejor flores no, mejor ayudar a las madres. Solicitamos que quien quiera regalar flores deposite ese mismo importe en la cuenta corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que pertenece a la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. El alias es simple, Madres Línea Fundadora. Alias Madres Línea Fundadora. No lleve flores, hace un aporte para las madres. Ahora más que nunca las madres necesitan ese aporte. Alias Madres Línea Fundadora. ¿Cómo le gustaba salir y divertirse a Nora? Mucho. Mucho, mucho le gustaba salir y nos mandó un hermoso audio que vamos a compartir. Nuestro compañero Ramiro Laterza de Pulso Noticias, ayer nos pudimos cruzar un ratito, aunque sea allí en La Plata con el Rama, y nos contaba que se la cruzó en el Club Atlético Fernández Fierro, viendo a la banda de tango, y se le acercó, y a Ramiro ya lo vimos también en la misma actitud con Malena D'Alessio cuando la entrevistamos en el juicio, que es chabón, es simple y se muestra admirador cuando admira a alguien, y se acercó a Norita y le sacó esta charla hermosa. Bueno, Norita, es la primera vez que te veo y te siento como mi tía abuela. Vos no me conocés, pero quería preguntarte qué te había parecido. Fierro de todas las luchas. ¿Qué te había parecido la Fernández Fierro recién escuchada? Mira, yo lo sigo de hace tiempo, me encantan y me gustó. Vine con sacrificio hoy, de esfuerzo, pero vine para verlos de cerca. Me hubiera gustado, yo no le conozco todo el repertorio porque no fui, digamos, siguiendo paso a paso como una fanática, pero me hubiera gustado que hubieran tocado algo de Pugliese, la zumba. Me imaginé la zumba con ellos, ¿viste? Son parecidos, ahí tiene cosas, escuela de Pugliese. De Pugliese. Escuela de Pugliese. Entonces me hubiera gustado. Iba a levantar la mano, iba a pegar un grito, pero ¿sabes qué pasa? Yo entiendo que los músicos, si no tienen preparada una canción, no la van a tocar para no estropear su trayectoria. Entonces yo sé que, digo, si yo le digo la yumba, bueno, pero ahora digo una observación. No me termina de gustar el cantor. Antes tenía una cantante mujer, anteriormente. Ahora ha cantado el propio maestro, el director de la orquesta, ha cantado por alguna cuestión. ¿Pero te gusta el tango? En general, sí. Me gusta con locura el tango, me ha gustado. De joven lo he bailado muy bien. ¿Ha salido a milongas y eso? No, mi papá no nos dejaban ir a la esquina. Pero en casamientos y fiestas, viste, familiares. Bien Pugliese, D'Arienzo. Troilo. D'Arienzo no, nunca tuve afición. Por Troilo y por Pugliese, sí. Y hay otras orquestas también. ¿Y cosas de Gardel o Rivero, así más letras medias machistas, así Rivero, también? Sí, pero la letra machista no me gusta nunca. Por ejemplo, hay un tango que me gusta muchísimo, pero la letra es muy ofensiva para las mujeres, que se llama Afiches. Claro. ¿La conocés vos? Sí, la conozco. Bueno, a mí me gusta la música. Duro en el cartel. Duro en el cartel, me la mata. Manda. Y a él lo mando a la puta que lo parió todos los días que canta. Terrible. Porque cuando dice, yo te di tal cosa y yo te di tal otra. Y ella lo tuvo y lo cuidó. Entonces veo una desigualdad y la señala esa letra con mucha dureza. ¿No las podés escuchar más o sí las podés seguir escuchando? No, las quiero escuchar porque están hechas, viste, con mucho dolor. Porque esas letras traen dolor de la persona que las escribió, o de la historia del entorno. Claro, todas las de Rivero, 34 claro. Puñaladas. Sí, todas las que son muy machistas, no me gusta la letra, pero reconozco que vivimos una época en Argentina de mucho machismo y patriarcado. Y recién ahora las mujeres perdimos la invisibilidad y nos manifestamos, porque todas las mujeres, hola, que vivimos noviazgos muy jóvenes, que nos casamos muy jóvenes, todas vivimos como un patriarcado, porque la historia de la Argentina, la composición social de la Argentina da para ese patriarcado, hasta que ahora se está terminando y ya las mujeres no nos callamos, pero costó mucho, porque este país es un país que fue creciendo con mucha inmigración y se fue adaptando a cada grupo humano que ha venido a la Argentina con su idiosincrasia. Y nos fuimos, pero fuimos creciendo y ahora las mujeres... Gracias, Rama, por esta norita feminista cuestionando las letras de tango. Ese era Ramiro Laterza de Pulso Noticias, y Julia Varela también de Pulso nos dice, siempre nos corría con no me saco más fotos si no salen a luchar. Así era Norita, ¿no? Cuando le pedías una foto te decían, no, las fotos me las saco los jueves. Igual se las sacaba. En la Plaza de Mayo, después igual se sacaba, pero de paso te la mandaba que nadie deje de acompañarlas en esa ronda que nunca terminará. Me puse a buscarlos porque era la mejor forma de acercarme a Norita hoy. Los abrazos fuertes, dice el querido compañero Edgardo Zacarías. Bueno. Qué lindo que nos digan eso, ¿no? Sí, qué sí. Qué lindo que nos digan que de alguna manera es como... Nada, saber que acá en la retaguardia Norita habita y vivirá siempre. Bueno. Vamos cerrando esta primera parte de la angustia conjunta que vamos a vivir. Recordamos entonces, para quienes nos están escuchando en vivo, que nos vamos a encontrar mañana entre las 9 y las 18 horas, viernes 31 de mayo, desde las 9 a las 18 en el predio Mansión Quinta Seré, que es un espacio por la memoria, espacio de la memoria y de la vida, en Castelar, en su lugar en el mundo. Se entra acá. En el mundo del que siempre venía hasta hace muy poquito tiempo. ¿Te acordás? En colectivo y en subte. Sí, claro. No sé si muchas de quienes nos están escuchando se la encontraron, pero es una escena que muchas veces compartimos, porque Norita viajaba en tren y subte viniendo, y muchas veces además les quería dar el asiento a los pibes, porque ella decía que los pibes venían cansados de trabajar. ¿Te acordás el día que nosotros los primeros años de Horario Público grabábamos los jueves en el programa por la tarde en lo que era la sede del Instituto Espacio para la Memoria, porque era en Diagonal Norte y era en la plaza, a media cuadra de la plaza? Como era jueves, teníamos la posibilidad o de ir a la ronda o que alguna de las madres viniera. Hemos hecho entrevistas hermosísimas